cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahí creo que estamos bastante bien. ¿Y este está prendido? Este está prendido, sí. A ver, déjame ver un poquito. Sí, entra. Entra, bueno. Bueno, yo lo escucho acá en los auriculares, ¿eh? ¿Cómo te presentás tocando? Hola, digo tres cosas. Hola, mi nombre es Daniel Drexler, nací en el siglo XX y estoy viviendo la segunda parte de mi vida en el siglo XXI. Un hombre del siglo pasado tenemos hoy en Cosas Tuyas. No soy el único, ¿eh? Entendámonos. Es que la radio no se ve. Y la radio no se ve. Por eso mismo yo aclaro. Bueno, bienvenido a Cosas Tuyas, Daniel Drexler. Yo, por lo menos, soy de la segunda mitad del siglo pasado. Con lo cual te tiro la pelota. Daniel, familia de músicos. Nacés en Montevideo. Sí. Allá por los años 69. 69. ¿Cómo era tu infancia allí, en Montevideo? Yo tengo un recuerdo muy lindo de la infancia. Los primeros 3 años vivimos en un barrio que se llama El Prado, que es un barrio de casa quintas. Y vivíamos en una casa, 9 primos. O sea, eran 3 familias que vivíamos en la misma casa. En una casa de mis abuelos, que después quedó ahí. Y en un principio éramos 9 primos. Y tengo un recuerdo muy, muy lindo de esa etapa. Después nos mudamos a vivir en Punta Gorda. Y ya ahí las cosas se empiezan a entremezclar con el comienzo de la dictadura. Parte de la familia que se tuvo que ir del país. Y ya ahí la cosa se pone un poquito más como gris, ¿no? Más nebulosa de todo ese periodo. Pero sí, en general, digo, tuve una infancia bastante linda. Ya en la primaria, en la secundaria, ahí, en la adolescencia, ¿eras el chico de la guitarra, el que tocaba en las peñas, el que, dale, Daniel, tocate uno que sepamos todo? En la adolescencia. En la adolescencia. En la adolescencia. En la primaria no. En la primaria no. No. Yo empecé a agarrar la guitarra, la agarraba en casa siempre, ¿no? De chico también, pero en la adolescencia fue cuando la empecé a agarrar porque me di cuenta que era una excelente arma de seducción. Entonces, como yo era medio petizo y cabezón y no me iba muy bien, vi que por el lado de la guitarra se podía acomodar un poco la cosa. ¿Te recordás cuál fue el primer tema que tocaste con la guitarra? Sí, pero no me lo acuerdo tocarlo. O sea, fue rarísimo porque yo siempre, bueno, yo después daba clases de guitarra y mis alumnos me decían, yo quiero componer, y me da la impresión de que no puedo componer porque no sé lo suficiente armonía. Ajá. o rítmica o la parte melódica. Y yo me acuerdo que lo primero que toqué la guitarra fue, aprendí 2 o 3 acordes. Creo que fue una canción de los Beatles que era Girl de Lennon. Y y automáticamente con esos acordes ya armé la primera canción para una chica que estaba tratando de... Y que por suerte pasó al olvido, ¿no? Porque realmente lo poco que me acuerdo de esa canción era bastante lastimosa, digamos. Pero lo que yo le decía a los alumnos no es que el acto compositivo no tiene que ver con el caudal de información que uno maneje. Sí. Es más bien una actitud, ¿no? De decir, bueno, con los 2 o 3 elementos que tengo, los voy a organizar de esta forma y voy a crear algo nuevo, ¿no? Y aquel que está esperando saber armonía para empezar a componer es el que nunca compone. Esto de componer, ya que te metiste ahí en el tema de la composición, de tocar la guitarra, la armonía, ¿cómo te pones vos a laburar la composición y tus temas musicales? ¿Así? ¿Hay una metodología de laburo? Es decir, yo me levanto a las 7 de la mañana, tomo unos mates y arranco, paro a las 10... No, no hay una metodología clara de laburo, no hay una disciplina. Claramente en mi caso no hay una disciplina relacionada con horarios, ¿no? De repente en un mes hago 5 canciones y de repente en 6 meses no hago ninguna, ¿no? Es como, hay como grandes momentos, que por lo general son momentos de reposo, de estar en una casa en el Polonio o en La Paloma o mismo en mi casa en Montevideo, pero tener un periodo de tiempo de 15 a 20 días sin nada que hacer, y ahí empiezan a surgir cosas, ¿no? En relación específicamente a la composición, yo antes lo que hacía más que nada era encontrar una secuencia de acordes que me gustara y armarle una melodía y ponerle poner una letra después. Lo que está pasando últimamente es que encuentro temáticas. Uh-huh. Encuentro una temática y muchas veces la canción la empiezo a hacer ahora a partir de la letra, ¿no? Uh-huh. Aunque por lo general es como un carro que lo voy tirando de 2 o 3 piolas, ¿no? Una piola que es la letra, otra piola que es la armonía, otra piola que es la estructura rítmica. Y después, una vez que está armada la canción, viene todo el tema de cómo la voy a armar escenográficamente, o sea, cómo la voy a grabar, ajá, qué tipo de arreglo va a tener. Y eso ya es otra etapa diferente, ¿no? Se ve rock and roll, se ve music tropical. Lucides que son de la iglesia, de ondas de amor y de paz. ¿Qué tiene en común lo fatal es con no te va a gustar? ¿Qué tiene en común Santiago Chalar y el Dan? En cosas tuyas. Leí por ahí que, no sé si la palabra es que te molesta, pero sino como el término cantautor es de otra. Sí, hay culpables en esto. Hay culpables, sí. Hay culpables. Pero sí. No los vamos a señalar. No los vamos a señalar. Ni los vamos a mirar. Pero que el término cantautor como que corresponde a otro siglo, ya que arrancamos hablando del siglo. No es tanto la... Bueno, sí, puede ser que tenga que ver con la correspondencia de otro siglo. En realidad, técnicamente yo soy un cantautor. Uh-huh. ¿No? Hago canciones y las canto. Así que el término me vendría bien. Lo que pasa es que, en particular, no tanto en el Río de la Plata, pero en España, las cosas funcionan muy en casilleros, ¿no? Y entonces, ser cantautor no solo implica que haces canciones y las escribís, porque un tipo que hace rock and roll, heavy metal, hace eso también. Uh-huh. Hace canciones y las escribe y las toca. Sin embargo, a nadie en España se le ocurriría decir a un músico heavy metal que es un cantautor. Cantautor en España va ligado a toda la estética de la canción de autor de la década del 60, la década del 70, relacionada con los movimientos revolucionarios de América Latina, todo el tema de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, del cual yo no reniego para nada, ¿no? Tengo una enorme influencia de Daniel Viglietti, de Los Orimareños, de Zita Rosa. Sin embargo, me da la impresión de que cada movimiento está ligado a una especie de utopía, ¿no? Y la utopía a la que estaba ligada a ese movimiento claramente no es la utopía que yo vivo hoy en día, en el siglo XXI, después de haber asistido a la revolución digital y estar en un mundo claramente diferente al que estaba parados estos autores que te decía. Entonces, yo estoy tratando un poquito de desligarme del término cantautor. Tiempo en mi mano, voy a soltar mis huesos para que ubiquen tu rastro. Tu boca es una naranja, tu boca es buena y redonda. Tu boca es un gran abismo donde se pierden mis ondas. Linda, linda, cuánta certeza. Llenaste toda mi pieza. Algo hizo clic dentro de mi cabeza al verte llegar. Linda, quiero tu aire. Y ya que estoy en el baile, solo me queda bailar. Te llevo otra vez al ámbito familiar. Uh-huh. Y a tu infancia, a tu adolescencia. ¿Cómo es que terminaste siendo médico? Yo creo que es más raro. La pregunta sería: ¿cómo terminaste siendo músico? ¿Cómo terminaste siendo médico? La pregunta en realidad sería esa segunda: ¿cómo terminaste siendo músico? Médico era lo más natural del mundo. Mi padre era médico, mi madre también. Mi tío es médico. Bueno, con Jorge los dos entramos a estudiar medicina. A mí me pareció muy lógico. Ni siquiera me lo planteé, ¿no? Después lo hablé con el psicólogo por un tiempo después y se hizo un festín conmigo, pero yo terminé de estudiar el secundario y me iba muy bien en biología. Me gustaba, aparte sigue siendo una gran fascinación que tengo yo en las ciencias biológicas. Entonces dije, me va bárbaro acá, ¿qué hago? Me meto en medicina, medicina, primeros 3-4 años, bárbaro. Era buen estudiante, me iba bien, iba sacando los exámenes. Y a los 22, 23 fue cuando empezó la primera crisis, decir, ¿qué estoy haciendo acá, no? Y a su vez otro mundo paralelo que iba ahí al lado, que era el universo de la música, el universo de la intuición, del disfrute, de la creatividad, empezó cada vez a hacer más ruido y a hacerse más grande. Y bueno, y en un momento las 24 horas del día no alcanzan para todo. Y alrededor de los 25, 26 años hice una gran crisis. Me fui un año de viaje a tratar de aclarar mi mente, volví con la mente más entreverada de lo que estaba antes de salir. La cuestión es que al final lo que empezó a pasar en el entorno de los 30 es que arrimé todo lo que estaba pasando en el mundo de la medicina hacia el mundo de la música. Me dediqué a la fisiología auditiva, hice un posgrado en otorrinolaringología, hice una maestría en ciencias en sistema auditivo, en neurofisiología. Y entonces en un momento todo funcionó bastante bien. Con un eje central que era la música, el sonido, ¿no? Pero ya en los últimos 2 años me fue muy difícil seguir ejerciendo como médico, inclusive como investigador también, que me gustaba muchísimo. Simplemente mantuve ahora una línea de investigación que ya la había arrancado antes y soy un investigador asociado, o sea, no estoy a cargo porque realmente, en particular este último año, la vida me trajo con un trajín muy... muy complicado, ¿no? Estuve 2 veces en Europa ya en los últimos 6 meses y la mitad del tiempo en Buenos Aires, la otra mitad en Montevideo y Santiago, Chile y Brasil. Entonces ahora estoy básicamente dedicado a la música. Tu primer grupo en 1987 se llamaba Trascaband. ¿De dónde sale ese nombre? Trascaband. La palabra trasca era una palabra que ya no se usa tampoco mucho en Montevideo. Era una palabra del slang montevideano, que quería decir, de trasca era de una, rápido, ¿no? Vamos a hacer esto de trasca, ¿no? Trasca banda era como, bueno, usar esa palabra agregándole la palabra banda, ¿no? Esa fue la primera banda, ¿eh? Una banda linda, con muchos amigos que lo sigo teniendo hasta hoy en día, y hicimos mucho circuito universitario, que era donde yo estaba en ese momento, ¿no? ¿Te acordás de alguna canción de ese grupo? De la trasca banda, sí, hay algunas, inclusive que las sigo tocando en vivo hoy en día. Ahí hacemos un... Tengo un reggae adolescente. Un fragmentito. Sí. Yo en esa época había conocido a Bob Marley, entonces estaba como... Y le hice una canción a una playa que se llama Anaconda. Restos de Aripuca, desnudos frente al mar. De acá hasta la laguna, no encuentro a nadie más. Destellos en la orilla, mis pies en doble faz. Y allá está la caldera luchando con la sal. Tirado una anaconda, tirado una anaconda. Esta la cantamos mucho con Ana. Desde esa época, porque después en la caldera, esta fue parte central del repertorio de la caldera. Y cantábamos una estrofa cada uno, después hicimos el estribillo a dúo. Un momento maravilloso. Ana es Ana Prada, que ya pasó por cosas tuyas acá. Y ahora Daniel, que es el primo, está con nosotros. Y un gustazo que estés con nosotros. Ilusión de piso, ilusión de liso, ilusión de posición. Ilusión de duro, de pisar seguro entre el muro y el cordón. Al llegar a la esquina un ciclista patina, se mojó el hormigón. La pregunta más seria sigue siendo si tú gozas, mi amor. Gozas semana no nos abandones. Acércanos tus cosas a radioíntima@gmail.com. Ilusión del futuro, ilusión del seguro, ilusión de la razón. Trascender en el tiempo, trascender el momento, trascender la situación. Trazar tantos proyectos, pisar tantos caminos, volver a la conclusión. La pregunta más seria sigue siendo si tú gozas mi amor. En cosas tuyas. No hay luz, ruido, donde no hay sol, ni olvido, a donde el viento no silba. No hay guerra, ni tierra, ni paz. También leí ahí una definición de vacío. ¿Por qué se llama el disco vacío? No es que no está vacío de contenido, todo lo contrario. Sí. ¿Me podés explicar? Voy a tratar de ser sintético porque es un tema que tiene un montón de aristas diferentes. Pero básicamente el disparador inicial fue constatar la diferencia entre cómo se percibe el vacío en Occidente y cómo se percibe el vacío en Oriente, ¿no? En Occidente el vacío tiene una carga muy negativa. Cuando uno le dice a alguien yo estoy vacío, le está tratando de decir estoy muy mal, ¿no? En la moral judío-cristiana, estar vacío es estar fuera de la gracia de Dios. Desde los griegos para acá siempre se han negado el vacío, ¿no? No vale la pena estudiar el vacío porque no se puede abordar desde una perspectiva lógica, entonces no vale la pena tenerlo en cuenta. En Oriente es diametralmente opuesta la percepción, porque el vacío se percibe como un lugar a partir del cual todo se crea, la fuente de generación de todas las cosas que existen. Y sobre todas las cosas, un sitio en el que es necesario entrar y experimentarlo de una forma sensorial, ¿no? Ya no lógica, para aprender cosas, ¿no? Todas las técnicas de meditación lo que tratan de hacer es dejar la mente en blanco. Y bueno, esa diferencia me llamó mucho la atención porque justo pasó en un momento de mi vida que yo quedé vacío después de la etapa esta tan complicada de full time. Había terminado la carrera, me había separado de una relación de una forma bastante difícil, estaba solo en Montevideo, no sabía para dónde agarrar, y una vez superado el pavor inicial, ¿no? Porque realmente fueron 2-3 meses de mucho miedo, me entré a levantar y a dejar que los días se llenaran solos y a experimentar un profundo placer. Así como decir, ¿y hoy qué voy a hacer? Yo qué sé. A ver, me preparo un matecito y de repente a las 10 se me ocurre hacer algo. Salía a caminar con el perro por la Rambla, por ejemplo, ¿no? Que era una de mis actividades centrales. Estuve durante meses caminando por la Rambla, andando en bicicleta, y nada, los 3-4 meses que venía en eso dije, pero hostias, esto es lo que yo quise hacer toda mi vida. No hacer nada, levantarme, caminar por la Rambla, tararear una canción, llegar a casa, empezar a escribir un texto. Sin ni siquiera el texto de la canción vacío, lo empecé a escribir como una especie de autoterapia. Sí. Que era más barata que la que me estaba teniendo en ese momento con el terapeuta. Y y cuando lo terminé dije, che, esto también es cantable. Y lo empecé a tararear caminando y después terminó siendo una canción. Y después superé el miedo inicial de ponerle vacío a un disco, que aparte iba a ser el primer disco que yo iba a editar fuera de Uruguay. Entonces era medio como tirarse con un disco así que tiene tan poca proa, digamos, ¿no? No es un disco que corta como full time. Uh-huh. Y bueno, para mi sorpresa, el vacío fue como destapar una botella que tenía un genio adentro, ¿viste? Y empezaron a pasar cosas, aparte con una especie de delay inicial, ¿no? No fue un disco que inmediatamente salió y... No, empezó como a ir haciendo ruido. Y bueno, ahora lo estoy editando en España en septiembre. Ajá. Lo estoy presentando el 27 de septiembre en Madrid. Va a ser la tercera gira que voy a hacer por Europa. Es muy probable que antes de fin de año lo estemos editando en Río de Janeiro también. Estoy tramitando la edición en Chile. Está superando claramente mis expectativas, ¿no? ¿Y podemos escuchar un poco de Vacío? Vamos a la canción Vacío, si te parece.

de la simpleza, la profundidad de la frase. Uh-huh. Es la primera que me pasa, quedo colgado un rato. Bueno, me toma. Pasa a orillas del río Cuarey. Me encuentro lejos de casa, no tengo nada que hacer. Voy reviviendo en la distancia la nota que me trajo aquí, los remolinos en el agua son como los que llevo a él. Siento desde aquel día en que te vi. La tardecita la paso pensando que vas a volver. Una vez y otra vez, y si los labios entreabiertos al fin se mojan en mi piel, los remolinos de tu lengua me harán saber en el momento, porque pasa lo que siento desde que un día te encontré. Tiene marcha atrás, sé que tal vez, pero igual sigo esperando. Sé que tal vez vos ya no volverás, sé que tal vez no tiene marcha atrás, sé que tal vez, pero igual sigo esperando. La tardecita que pasa a orillas del río Cuarey, me encuentro lejos de casa, no tengo nada que hacer. Sé que tal vez vos ya no volverás, sé que tal vez no tiene marcha atrás, sé que tal vez, pero igual sigo esperando. Y acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. La tardecita la paso pensando que vas a volver. Los remolinos girando, volviendo a desaparecer. Yeah, yeah, yeah. Sé que tal vez vos ya no volverás, sé que tal vez no tiene marcha atrás, sé que tal vez, pero igual sigo esperando. Sé que tal vez vos ya no volverás, sé que tal vez no tiene marcha atrás, sé que tal vez, pero igual sigo esperando. Cosas tuyas.